a ese amor que atraviesa los umbrales de lo vulgar, oscuro y cotidiano, y pone una mentira en las verdades y manda al corazón un emisario, a ese amor que desprende los aromas. Hoy quiero disfrazarlo de persona. A ese amor que deslumbra de repente con su luz de impaciencia primorosa, irreal en colores transparentes como un vuelo sutil de mariposa. A ese amor que jamás llevará nombre, hoy quiero que aparezca y que me toque. Que baje de la nube donde habita, ajena de la prisa y del asfalto. Que camine las calles donde gritan su vacío y temor los solitarios. Que llegue hasta mi puerta, que me llame y en un rincón del alma se derrame. Ese amor sin imagen, sin medida, que no quiere mezclarse con el barro, que vive en otro espacio, en otra vida, y se olvida que estoy y lo reclamo. A ese amor que es real y que no existe, le dedico mi página más triste. Ese amor, sin imagen, sin medida, que no quiere mezclarse con el barro, que vive en otro espacio, en otra vida, y se olvida que estoy y lo reclamo. A ese amor, que es real y que no existe, le dedico mi página más triste. Le dedico mi página más triste.